24 horas, los 365 días del año. FM AZ 92.7. FM AZ 92.7. Cuando vos quieras, nosotros estamos. Hola Esperanza Oral, nuevamente les habla, ya no desde Gualeguaychú ni desde Buenos Aires, sino desde Rosario, sí, con María Lange, me encanta decirle, a María García y Luli Boglioli, con un tema increíble, un tema que nos compete a todos, ¿no? Que todos atravesamos, que tiene que ver con me enganché y muero de amor. ¿Y qué pasa? Vos no lo conocés, no tenés ni idea quién es, no sabés su apellido y ya te enganchaste. ¿Cómo es? No sabés cómo es en las cuatro estaciones. Quizás en verano huela mal, qué sé yo. Te enganchaste de golpe y no sabés por qué. Y al día siguiente sí. ¿Qué te pasa al día siguiente? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa que al día siguiente se lo contás a todo el mundo? ¡Ay! ¡Mismo día! ¡Mismo día! Cadena de mails, mandás a tus amigas esa misma noche cuando llegas y decís, conocí a un tipo que me rompió la cabeza, es el hombre de mi vida. Y mañana amigas, me caso, tengo hijos, y el combo completo, pileta, perro, jardinero. El jardinero, muy importante, por si él te aburre, ¿eh? Ojo, chicas. Por supuesto. El tema Esperanza es cuando uno realmente se da cuenta de que, bueno, se enamoró de la persona incorrecta, ¿no? Bueno, el inoportuno. No, el tema, y yo creo que puedes empezar a llamar al 411-2623, escucharnos por la www.fmaz.com.ar y 011-0, no sé cuánto. Si estás llamando desde Buenos Aires, marca 03-41-411-2623. Si llamas desde Tokio, bueno, ya sabemos que es 00591 y no, después, 5, bueno, 4, manejalo. Rubia. 0541. Todo un tema, es medio complicado. Digo, ¿y a vos te pasa eso? Perdóname que te pise, no, discúlpame, sé que no lo debo hacer. Digo, ¿a vos te pasa eso que mandás un mail a todas tus amigas y decís, conocí al hombre de mi vida, y ellas en cadena te van diciendo, me lo dijiste todos los días todos de los tu días. Vida. Y vos les respondés, esta vez es en serio, chicas, me enamoré, es el hombre de mi vida, no sé qué hay, pero algo en él me miró de cierta forma, nos miramos y sé que es él. Y al día siguiente estás todo el día pensando, ay, que me va a llamar, chicas, no me digo, y él no te llama nunca más. Nunca más. Y es tremendo. A mí me es pasó. Es tremendo. Chicas, recordemos que este es un programa educativo para hombres, sobre todo, porque, bueno, les enseñamos muchas cosas. Cómo manejarse. ¿Ya está sonando el teléfono, Hernán? No, recordemos que tenemos a Hernán Saja en música. Y después una gran sorpresa que la vamos a decir un poco más adelante. Y este programa es una hora y media, así que... ¿quién está en línea? Hola. Hola. Leonel está en línea. ¿Quién habla ahí? ¿Quién está? Leonel, ¿cómo ¿Quién estás? ¿Quién habla? Hablé un poquito más fuerte, puede ser, porque no te escuchamos bien. ¿Quién habla? ¿Luciana? Luciana habla. Hola, amor. ¿Tanta fama? ¿Cómo estás, Leonel? ¿Cuánta fama? Ey, te escucho re bajo. Se escucha bajo. Bueno, escúchame. Pero contanos, decí. Cuanto más bajo, mejor. Qué rubio. Pará. ¿Qué hago? ¿Subo el volumen? ¿A vos te pasa que te enganchás y morís de amor al toque? A ver, para ver si me escucho. Hola. Leonel, ¿estás ahí? ¿Querés llamarnos poco más tarde? No, si no, bajó un poco la radio. A lo mejor está muy fuerte la radio, ¿no? Sí, ¿eh? Bajó un poco la radio. Leonel, ¿querés contar algo? Nos llamas después, dale. Hola. Sí. Ahora sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Usted estaba escuchando el temita este. Me quedé con ganas de hablar del tema de la primera cita. Bueno, dale, contanos. No quiero contar nada. Simplemente le hago una pregunta a ustedes. Sí. Si a vos te pasa algo así con un chabón, ¿no? Que te enamorás y a primera vista sentís que ya lo querés conocer y todo. ¿Cómo te manejas casar, vos como mujer? Bueno. ¿Qué haces vos como mujer? Yo sé qué haría yo como hombre si me pasa lo mismo con una chica. Yo le pero digo todo mujer, de una. ¿Cómo te manejas? Y yo le diría todo de una, porque para perder el tiempo hay otras cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Hacer pilates, pero con un hombre perder el tiempo me parece insostenible. Está bien. ¿Y con quién? Y ponele que me pase a mí lo mismo con una chica. Hacer lo mismo, cambiar el género. Hola. Sí. Si me pasa lo mismo a mí con una chica, por ejemplo. y me comporto de la misma manera que vos. Le digo todo y le voy de frente y le soy sincero y le muestro mi situación y todo esto. Bueno, la verdad que te va a ir mal, porque las mujeres tenemos como una cosa así como que nos da un poquito de pavor. No hace falta que me digas que me va a ir mal, porque ya lo sabía, lo tengo muy en claro. Yo diría, Leonel, modificar eso, ¿por qué son tan cerradas? Leonel, digo, ¿puedo decir algo? Sí, yo diría, como dice Arjona, dime que no y me tendrás pensando todo el día en... ¿Cómo es la frase? Todo el día en ti. Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti. Y está bien, pero si te pasa como a mí, que me dicen que no y no sigo pensando todo el día en ella. Me dicen que no y listo, sigo con mi vida y todo bien. Y a lo mejor esa no era la chica indicada. No, pero se dejan pasar oportunidades. Ustedes están equivocadas. No entiendo. Ahí están equivocadas. A lo mejor el equivocado sos vos. No, yo te recomiendo algo. A una mujer hay que tratarla siempre como si fuera... qué sé yo, una mina rosa, siempre pensar en eso, ¿no? Las mujeres nos gusta, y posta te lo digo, que nos traten como mujeres rosas, no como mujeres ligeras. Entonces creo que la mejor manera es tratarla como tranquilamente, mujer, suavemente, decirle, mira, me gustás mucho, en realidad no sé bien qué es lo que me gusta de vos, pero hay algo que me gusta mucho, sí, ¿por qué no lo descubrimos juntos? Es una buena consejo, frase. Pero simplemente es la idea básica, ¿no?, de la gente... que ya están en la calle, que se ven todos lados, que es algo normal, que están como frenados, así como con miedo, ¿no? Como, no sé, como... Las mujeres están un poco traumadas, me parece. Es como que uno trata de abrirse al amor y a conocer a alguien y encontrar al amor de su vida y todo eso, ¿no? Pero es bastante difícil porque ustedes están a la defensiva en la mayoría de los casos. Pero no siempre, el tema es tratar de no asustarse y decirlo, ¿cuál es el problema? Ahora, te voy a contar un caso de Leonel que a mí me pasó y es tremendo y entiendo, y en ese caso sí, a la defensiva total, porque no te queda otra. El tipo que te dice a los 2 minutos de conocerte, creo que sos la mujer de mi vida, y qué sé yo, es casi tan ridículo como que te digían, creo que a los 40 me vas a matar. Y digo, son frases como divisorias, ¿no es cierto? En ese caso sí te confundiría. Que es una amiga mía y llamé para saludar y hablar del tema un poco. Nunca hice eso de decirle a una chica. No, claro, día, por eso. No te vayas de mambo, flasgá con el exotismo, son tipo suave, dulce. No sé, qué sé yo, ir a pedalear en esos carritos el domingo en la plaza me parece fantástico, es un buen programa. Son cosas lindas, palomas, frases lindas. No olvidemos ir a guardar las palomas. Decirle cosas no muy alteradas, qué sé yo, qué lindos ojos, punto. No pases claro, de qué lindos ojos. El tema es ir despacio y bueno, y seguir la recomendación, vuelvo a insistir, de Arjona. Por ahí el hombre que se niega más es lo que la mujer más busca, ¿no? Sí. Ay, no lo entendí. ¿Cómo es? No, es complicadísima. No, ¿cómo es? Para mí no es así. ¿Cómo y es? Yo siempre fui así, chicas. ¿El hombre que se niega más? El hombre que se niega más es el hombre que la mujer más busca. El hombre difícil. El hombre complicado. Sí, es verdad. No. Sí, bueno, pero en realidad en la cabeza una, cuando el tipo es complicado, es como que se arma una historia no de ese hombre como el príncipe azul, que el príncipe azul no existe. No, que claro, es pero no hablo de histérico, hablo de vamos a sí, de la figurita difícil, digamos. Claro. Una se engancha más. Hace pero poco realidad... me dijeron, sos mi figurita prohibida. Y eso no. Bueno, pero eso tiene otro tono, te sí. digo. Tenerlo en cuenta. O sea, te quiso decir otra cosa. Todo bien, pero... No. Te trato de ligera parte. Sí, qué sé yo. Leonel, te mando un beso muy grande, te mandamos un beso grande. Gracias por llamar. Y bueno, seguinos en el blog, si querés, que no sé cómo es el URL, pero en todo caso después lo podés chequear. radio.blogspot.com. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. Te invitamos, dale, Leonel, dale. También. Un dale. Beso grande y mil gracias por llamar. Por y mucha llamar. Suerte por grande, todo. Y seguí hablándonos así, te damos consejos y vos a nosotras también. Igual quiero aclarar que Leonel es un muy buen conquistador. Sí, con esa voz que tenés. Número de teléfono, si querés dejar el número de teléfono en producción. Dejale a Saja el número, un besito. Voy a dejarlo en mi privacidad, mi número de teléfono. Se lo daré a quien guste. Dale, bueno, buenas gracias. Dale, un besito grande. Un beso, chica. Chau, chau. Un beso. Entonces seguimos con este tema. La verdad que yo lo reentiendo, porque a mí me pasó, por ejemplo, de no saber bien qué decirle al tipo en el momento que te gusta tanto. Quedás como entre tontuela y sonzuela. Soncita. Y soncita. Entonces le decís cosas que no pensás que no sos. Le decís como, por ejemplo... ¿Qué le decís? No sé, el tipo te puede llegar a decir, che, ¿querés que, no sé, al vino o a la cerveza le ponga unas gotitas? Una que te... Y vos le decís que sí, qué sé yo. Digo, te vas de mambo porque estás como tan obnubilada, es la palabra. Sí, obnubilada. Que le decís es que cualquier eso, cosa. El tema es que hay que aprender a controlarlo, aunque sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, ¿por qué es que las mujeres, los hombres, todos, ¿no?, nos enganchamos de golpe así, punto? Yo tengo una teoría y es la siguiente: que si uno no se engancha en la primera cita, la segunda cita es insostenible, es imposible. Totalmente. O sea, si vos no te haces la cabeza que ese día el tipo te gustó y es el hombre de tu vida, que es insólita esa secuencia, digamos, esa argumentación, la segunda cita, ¿cómo la sostenés? ¿Cómo salís? Si tenés una respuesta, llámanos al 411-2623 o, qué sé yo, al mismo número también. Contanos tu experiencia, queremos saber qué sentís. ¿Por qué te enganchás con ese tipo que te hace sufrir? O sea, nos pasa a todas, chicas. Para tener una segunda cita. Claro. Te enganchás sin saber el nombre, el apellido. No sabés quién es y ¿de dónde sabés vienes, que es el hombre, chicas, de tu vida? Ya te casaste en tu cabeza. Es siniestro. Tenés razón, Esperanza, es siniestro. ¿Qué hizo en su pasado? Nada, mejor no saberlo. No sabes si es un psicópata, si es un tipo con buena onda. O sea, no sabes nada. A vos te ha pasado varias veces, ¿no?, estar con psicópatas. Bueno, claramente porque tengo varios años. ¿A quién no? Sí. A todas. Sí, me pasó, bueno, lo conté la otra vez, me pasó claramente con un psicópata, pero bueno, no solo con psicópatas, digo, uno se engancha generalmente con cualquier tipo, porque con una, todo. Tiene como esa cosa de querer pensar que es posible también que a una le puede tocar, sí, como toda mujer, casarse, enamorarse, los hijitos, el jardín, las flores, el qué sé yo, ¿no es cierto? Hernán y tiene que tener hijos, sí, ¿no? Casarse, el jardinero, sí, dice Saja. Que sí. ¿Cuatro hijos querés tener? Yo no quiero cuatro, complicado. Saja. Digo, es complicado, pero es inevitable. Con dos ya están. ¿Con dos ya está? Uno conmigo, lindo, no te olvides. No. Ah, tres. No. Digo, pero no, es un tema complicado, y en serio, y a mí me parece que hay que tratarlo en serio, quizás con algún profesional, no solo con nosotras que somos periodistas, barra... autodidactas. Y sobre todo con una experiencia grande, ¿no? En todo sentido. Me parece que es bueno tener en cuenta esto de por qué nos sucede esta locura. Porque no deja de ser una locura, ¿no? Es un atropello a la naturaleza, creo. Es como que derrumbaste de golpe y te enamoraste. ¿Y qué pasó? Digamos, ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Y yo creo que no tienen nada. Simplemente está en uno esa ilusión, esa cosa de querer... simplemente compartir algo con alguien y tampoco sabes muy bien por qué, pero no sé por qué. El primer consejo que yo doy es no se lo cuentes a nadie, porque lo primero que te van a decir es lo mismo de siempre, siempre la misma historieta. Bueno, mi hermana Victoria, la otra, no Esperanza, es mi hermana gemela, sí, la conocemos, ligera. Sí. Bueno, ella siempre me dice lo mismo: Esperanza, siempre te pasa lo mismo. Y la verdad, que ¿por qué no seguís mis consejos? Que yo nada que ver. Y yo digo, Victoria, pero no se enamora, ¿no? Ella no se enamora. Ella es como que tiene como que quiere ser una mujer más libre. Y dice que no, y dice todo que no. Entonces yo le digo, pero ¿por qué, Victoria, me tenés con este mambo? Déjame vivir, yo quiero ser feliz, quiero una familia, quiero el combo. Quiero el combo. Y entonces ella sostiene que no, que en realidad que los gatos y que la autogestión a nivel familia es posible. Y digo, no, para mí hay que enamorarse, qué lindo enamorarse. Y sobre todo cuando él te dice, ¿por qué no corremos palomas de la mano? Ay, qué romántico, por favor. Unexplained, their features and form alien to girls as described by girls. Scant chance for us to consume the beauty of the male body for pleasure. The body of boys. The blood of boys. The body of boys. The blood of boys. boys, the body of boys, the blood of boys, the body of boys, the blood of boys, the body of boys, the blood of boys, the body of boys, the blood of boys, the body of boys. Y acá seguimos en Como Toda Mujer. Nos puedes escuchar en www.fmaz.com.ar o llamarnos al 411-2623. Estamos con un invitado muy especial acá, que no vamos a decir quién es. Marisa, bueno, es mi nombre. Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, no, amor? Estoy angustiada por este tema. Y bueno, me acerqué, Marisa, acá a la radio porque no podía estar con esto. Lo tengo acá, es un por nudo. Por favor, contá, te digo la verdad, Marisa, te digo la verdad. Mira, en este país no hay hombres. Es así. Ay, es ¿cuánta así. Razón tenés? Es ¿cuánta así. Razón. No hay un hombre que te venga y te arregle el teclado. Estamos sin computadora. ¿Vos podés creer? ¡Qué barbaridad esto! Por eso lo tenemos a Saja. A no Saja, hay un hombre que Saja, por favor. Saja, qué lindo que sos, Saja. ¿Viste? No hay un hombre que venga y nos arregle el corazón, Marisa. Es terrible, es una barbaridad. Saja, ¿vos qué sos, soltero? ¿Sos soltero? Saja, ay, es soltero. Mira. Pero ay, está mira, conmigo. Está con vos. Ah, bueno, padre. Linda, lo puedes compartir también. No, yo no comparto. Bueno, ¿Qué ves en Saja? ¿Qué ves? Y me gusta cómo está agachado. ¡Opa! Y claro, los hombres cuando se ponen a arreglar cosas del hogar a una... Ay, como me que encanta, nos gusta sí, eso. Totalmente, los hombres que arreglan. Nos encanta. Sí. Que te pase enduido en la pared. Sí, claro, que sí. Sepa arreglar la moladora. A mí me vuelve loca la moladora, chicas. ¿Qué es la moladora? Sí, cuando no aparece. Rubia, que sos rubia. No entiendo qué es rubia, la moladora, boludo. ¿Por qué traen esta? Y hay que convivir con esto. ¿Cómo te quedás vos? Marisa, no te escuché bien. Me voy a quedar yo. En este lugar de ahora en más voy a ser yo la conductora. Esperanza se fue, y bueno, acá la estoy yo. La rubia también se fue. Tres veces se va la rubia y le quedo yo. ¿Dónde arrucha el piso, Marisa? Ah, no paren, escucha, acá Esperanza, no sea, Esperanza se fue porque se enganchó con uno que lo vino a buscar para la primera cita. Ah, ahora vuelve. Va a ser una cita breve, parece. Chicos, suenan los teléfonos. Yo me quería comunicar por internet, pero no sé cómo puedo hacer, por dónde me tengo que acercar. Yo quería ¿cómo recordar hacer? A la gente, bueno, nos pueden escuchar online. A aquellos que no tengan radios a mano, por www.fmaz.com.ar. También pueden ver nuestro blog, a donde seguimos actualizando los temas que tratamos acá en la radio durante toda la semana, que es ctmradio.blogspot.com. También pueden seguirnos en Facebook buscando Como Toda Mujer, y en Twitter también buscando Como Toda Mujer. Y bueno, si hay algún chico lindo que quiera llamar también, porque acá estamos, bueno... ¡Ay, tenemos a alguien en línea! Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Con quién hablo? Con Mirko. ¿Mirko Buchín? ¿El director de teatro? No. ¿Con quién, Mirko? Estoy hablando al aire. ¡Ay, sí! ¿Cómo estás, Mirko? ¡Ay, Mirko! ¿Por qué? ¡Qué mal! ¡Qué mal, Mirko! ¡Qué bárbaro! ¿Con quién pidió hablar, Mirko? ¿Con alguien en especial? Le dio vergüenza. Ah, bueno, chicos, queremos aclarar que la gente que tenga problemas, que yo me los cuente, para eso estamos. Claro, que no tengan vergüenza, total, acá nadie sabe quién es quién, o sea, ya estamos jugados. Si estamos acá es porque ya... Vos estás jugada, Rodríguez. Disculpame, no generalices, por favor. Nos gustaría gracias. Escuchar a todos y les recordamos también el teléfono, que es 411-2623. Y bueno, nos gustaría mucho escuchar qué piensan sobre ese tema de... tan complicado y tan común a todos. Totalmente, después María. Después de una primera cita. ¿Por qué? El tema de hoy, ¿no? Es por qué uno se enamora, de qué se enamora uno realmente cuando la subjetividad juega en contra de la objetividad. Que uno dice, bueno, me enamoré, pero en realidad no me gusta lo que hace, no me gusta su estilo de vida. O sea, ¿qué no es me lo gusta que cómo juega? Huele. No me gusta cómo huele. O sea, ¿qué es lo que juega cuando uno se enamora? Ahí tenemos a alguien en línea otra vez. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Mirko. Con Mirko, se cortó recién el teléfono. Ay, amor, porque tengo acá a mi hermano dando vueltas que en mi casa que me deja todo un despiole. Ay, ¿qué? ¿Y qué nos querías contar, Mirko? Te escuchamos. Sí, no, lo que pasa que yo el fin de semana fui a un bar. Sí. Y yo me junto siempre con unos amigos ahí, que no son como yo, son comunes. Ajá. ¿Vos sos especial, lindo? Y yo me enamoré de una todos de mis amigos. Todos somos especiales, Mirko. ¿Cómo? ¿Te enamoraste? Todos somos especiales, Mirko. Sí, pero yo soy bastante especial. Y todos somos bastante especiales. ¿De qué te enamoraste? Voy a hablar yo, va a hablar vos. Los dos. Hola. Bueno, contanos, te escuchamos. Sí, y yo me enamoré de uno de mis amigos. Sí. Y a él no le cayó muy bien. ¿A quién? A uno de mis amigos, no voy a decir que es Federico, pero... Federico. No le cayó muy bien. Ajá. Y... Bueno. Y el tema es que... Acá respetamos todas las diversidades que hay en el mundo, con mucho respeto, obviamente, sin decir ninguna palabra que no corresponda. Seguinos contando. ¿Cómo? Si no, que quiero aclarar que aquí en el programa respetamos todas las bien. Personas, no, lo que pasa más es allá que de su invitó. Religión, sexo... Me invitó un trago. Anda y grano, anda y grano, contanos directamente qué pasó. Yo creí que él tenía onda conmigo. Sí. ¿Por qué? Y porque me había invitado un trago. Te invitó un trago, ¿y vos qué hiciste? Semen de pitufo. Semen de pitufo. Se usaba en el año 93, me acuerdo, pero pasó un poco esto. De moda. A ver, perdóname, Mirko, sí, una cosa. Sí, ¿vos quién hablo? Le dijiste que estabas enamorado de él y después te invitó el trago. No, yo nunca le dije que estaba enamorado de él. A vos te dije que estaba enamorado de él. O sea, ah, pero, claro, a ver, él no sabía. Él sigue creyendo que no se da cuenta lo especial que sos. No, ¿no? Después de que me dio el trago, se enteró. Se lo hice saber. ¿Y qué pasó luego, Mirko? ¿Eh? ¿Qué pasó luego que él te invitó el trago? ¿Y luego qué pasó? Me invitó el trago, yo me lo tomé y quedé como loca. Como loca, sí. Y le digo, escúchame, Federico, yo no sé por qué vos me invitaste el trago. Sí. Pero yo ya estoy caliente, le digo. No, pero cuidado. Cuidado que no podemos nombrar ninguna palabra que sea fuera de lugar. Media fuerte. O sea, te enamoraste de él. Caliente, bueno, caliente puede estar el té, todo. Perfecto. Entonces, el tema de hoy que estamos tratando es me enamoré y no sé de qué. O sea, vos te enamoraste de él porque te invitó un trago, pero realmente ¿de quién te estás enamorando? ¿De qué es Federico? ¿Cómo es Federico? Contanos. Federico, te cuento. Federico es petiso. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te atrae de él? Él no, es que no tendría que atraerme, porque él me pide plata, no me la devuelve, me bicicletea, me dice que me va a llamar, ¿te lleva a andar llama. En bici? ¿Eh? ¿Te bicicletea, digo, te lleva a andar en bici? No me lleva a andar en bici, toca la batería, a mí me encanta, el Fede Bata, le dice. Fede Bata. Che, Mirko, ¿cómo estás? Esperanza te habla, ¿todo bien? Hola. Esperanza te habla, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Ay, sí, dame un poquito. ¿Qué vos sé si tiene, vio? Escúchame, Mirko, te voy a hacer una sugerencia. Sí. Digo, si en realidad te interesan esas cosas como... No por menospreciar, porque a mí me ha pasado, me pasa, de hecho, día a día, minuto a minuto, ¿no? Digo, sí. Esas cosas como tan cosméticas, ¿para qué, no? ¿Para qué caer en esos tipos que por un trago, amor de qué? De amor de trago, es como raro, ¿no? Me parece que quizás deberías como probar con otras personas y tratar de ser como un poco más rosa, ¿qué te parece? Bueno, pero déjame decirle un mensaje por si me estás escuchando. Decíselo. Ah, si lo querés decir a él, dale, contanos. Sí, Federico... Si me estás escuchando, por favor, devolveme los 400 pesos. Lo único que te pido, que quede bien esto. Yo no te voy a pedir más nada, pero dame los 400. Nos podemos quedar con algo de la comisión, qué sé yo, por ser intermediaria. Claro. Y la hermana, le podría decir. Bueno, mandar un mail personal, ¿sabes, Mirko? Te mandamos un beso grande, Mirko. Un aplauso, gracias, Mirko. Sos un divino, te rejugaste. Un besito. Adiós. Bueno, cuántos llamados lindos que tenemos, cuántas parejas, ¿no? Bueno, ahora en el próximo bloque, que sería el tercer bloque, tenemos una llamada sorpresa. Alguien muy, muy, muy inteligente, genia, feminista, amante del amor. Así que bueno, no se lo pierdan, que ya viene el llamado, ¿no? Bueno, y también tratando este tema... No, volví otra vez. No, yo quería contar una cosa, sí, no, aparte que ahora nos van a llamar y me va a venir muy bien porque quiero contar, tengo tiempo para contar esta mini experiencia. Me enamoré en realidad por Skype de un tipo mendocino, no sé, un tipo psicópata de como de 9.000 años, 45, no me acuerdo. Y la verdad que me reenganché y fue genial engancharse por internet. Y googleé amor cibernético y existen, sí, la verdad, claro que existen, sí. Sí. Es tremendo. Y me sentí muy identificada y fue genial porque cuando vino a verme, no pegamos buena onda, o sea, tuve claro, que simular. Como que la energía así linda que había era por a través de la pantalla y una vez que se vieron como que no fue lo mismo. No fue lo mismo. Entonces yo me pregunto, digo, esto de enamorarse y querer enamorarse y que me gusta el toque y no lo puedo evitar, ¿es como algo que lo necesitamos para seguir, qué, viviendo, estando, compartiendo, qué? Porque, digo, es real, es ilusión. ¿Qué es? No sé, qué sé yo. Claro, a lo mejor es como lo que más nos gusta es esa sensación más allá de quién sea la otra persona. Como que nos enamoramos de esa sensación, quizás. Es una sensación. Yo creo que es como una necesidad, pero no es algo real, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, el tipo vino. Yo estaba en la estación de Rosario divina, me compré unos aros de 15 pesos, las orejas totalmente coloradas, de cadrón. No fui porque lo estaba esperando a él. Y cuando él bajó del colectivo, lo miré y dije, no me queda otra que darle un beso, porque si yo ya lo amo, claro, ¿cómo no le voy a dar un beso? Ya lo amaba. Claro, entonces dije, me dirigí a él, le di un beso, pero ese beso no fue sentido, fue un beso rarísimo. Fue rarísimo. Y después, los 4 días que estuvo en Rosario, qué sé yo, me sentí obligada a muchas situaciones en las cuales yo no tenía ganas de estar en ese lugar. Y cuando se fue, siguió todo bien, pero por mail. Y después, bueno, se cortó, obviamente, ¿no? Pero, digo, ¿por qué nos pasa esto, no? Esa necesidad a todos, ¿no? Hombres, mujeres, quien sea. De tener como esa necesidad de querer estar con alguien, de querer enamorarse, de querer sentir que alguien te va a llamar, que alguien te va a decir algo, un piropo, piropón, piropín, lo que sea. Digo, ¿por qué nos pasan esas cosas? Llámanos al 411-2623 y contanos tu experiencia. Porque la verdad que es un tema que yo a los 37 años, que, bueno, tengo 34, pero siempre me agrego porque para que me digan qué divina que estás. Es un tema que no lo puedo resolver. Digo, Esperanza, me pasa... tengo una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Es posible enamorarse de alguien que no conoces y no viste? Digamos, ¿lo conoces simplemente de palabras? Yo creo que sí, porque a mí me parece que es posible, pero no sé si tiene que ver con esta idea de ilusión que uno tiene. Porque a mí me pasó, por ejemplo, que viendo la obra del tipo en la web y viendo sus escritos, yo me enamoré profundamente. Porque entonces la pregunta es, ¿uno se enamora de alguien o se enamora de la cosa que el otro produce? ¿No? Me parece que sí es posible. Digo, a mí me pasó. Claro, que alguien se enamora de una idea del otro también. Porque digo, en todo caso, la pregunta, y ahora sí vamos... siguiendo a vos, Marisa, la pregunta que me está... Digo, ¿nos enamoramos de personas o nos enamoramos de las ideas que tienen las personas? No sé, creo que es posible, pero en el caso en que esa persona como tenga una devolución intelectual interesante, sino me parece que no fluye. Terrible. No fluye, es tremendo. El arte enamora. Yo siempre digo lo mismo, con un hombre se pueden hacer dos cosas, en realidad tres: amarlo, hacerlo sufrir o hacer literatura. Totalmente. Me encantó. Igualmente, Esperanza, quiero aclarar de que uno a veces suele enamorarse de una ilusión de persona. Uno a lo mejor proyecta sus propias ideas y sus propias ilusiones sobre otra persona, cuando en realidad esa persona no puede dar ni la mitad de lo que uno está pidiendo. Y a eso se le llama desilusión. Mi psicólogo me lo suele decir muchas veces. Cuando uno se desilusiona es porque antes tenía una ilusión, o sea, algo irreal proyectado en otra persona. Pero ahí el problema es tuyo. Claro, totalmente, eso es lo que quiero aclarar, de que cada uno tiene un problema personal. No, va con la imagen que en realidad, claro, en proyectar en otro algunas ilusiones, en realidad en vez de aceptar el otro tal cual es, con sus defectos y sus virtudes. Porque cuando haces eso te desenamorás. Claro, también puede ser. Igual a mí me parece que el momento, digamos, de enamoramiento está muy bien. Y está buenísimo cuando todavía hay misterio, digamos, cuando las cosas empiezan a ponerse muy sobre la mesa, es como que se te va todo. Entonces, por eso me parece que un buen consejo para todos es dejar las cosas siempre como en la oscuridad, ¿no? No develar todo, digamos, no decir todo. Eso está muy bueno, porque cuando ya él te cuenta absolutamente todo lo que le pasa, te cuenta todo lo que le pasa con vos, sobre todo, que es muy fuerte. Se hacen amigos. Exacto. Ay, no, y hay una amistad también. Es recontra lindo, sí, pero se te va como el enamoramiento, digamos. Me parece que hay que dejar como algo en... En misterio. No. En la oscuridad, en una parte... Sí, me parece que sí. Y no olvidemos nunca que los mejores hombres siempre son los que te tienen en su cabeza. Eso seguro. pelirrojas, gordas, flacas, como toda mujer, sin distinción. ¿Sabrás eso? Lo peor, chicas, sí, fue cuando me dijo: te busqué, pero me fui con otra. Ahí como ay, que no, me sentí media mal. ¿Y vos estabas recontra enganchada? No, no sé si estaba recontra enganchada, pero uno como que cuando te dicen: te busqué, ¿para qué te lo dicen? Si después te van con otra en tu cara, qué sé yo. Me parece que forma parte del no saber del hombre en general, ¿no? Me parece a mí que... no sabes lo que una vez me pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, María? Que te cuente. Obvio. Una vez yo había salido con un chico, ¿no? Habíamos ido a una fiesta, había sido nuestra primera cita. Wow. Una de esas primeras citas, ¿viste? Que te dejan obnubiladas de amor, como hablábamos antes. El vestido antes que te fuiste a comprar, que nunca todo más lo vas a usar. Claro. Que nunca debes comprarte. Que nunca en una primera cita, que nunca comprar ropa. Ay, sí. Todo. Como diría Narda Lépez, pasado al tema del amor, sí, nunca vayas al súper con hambre. Claro. Totalmente. Nunca. ¿Y entonces, nunca, qué nunca pasó, María? Bueno, obviamente yo, como toda mujer, quedé enamoradísima después de la primera cita. Le conté a todas mis amigas. Hice la cadena de mails. Todo. Nos juntamos al otro día a tomar el té. Les conté todo, cada línea de lo que me había dicho. Wow. Les dije, mañana me caso. ¿Viste todo? ¿Mañana? Claro. ¿Qué pasó? Yo pensé que era así. Bueno, entonces, como habíamos quedado, yo le mandé un mensajito diciéndole: el domingo nos vemos en el parque. Como quedamos, nos encontramos en el Rosedal. A lo que él me contesta: ¿qué? ¿Quién sos? No. No, me muero acá, chicas. Y yo que, claro, imagínate, fui a buscar socorro. No, fui a buscar socorro porque no sabía qué hacer. Yo no me lo podía aguantar sola en mi casa. Qué bueno, porque el socorro ahí, ¿qué es justamente? Agarrar tu agenda de hombres que te llamaron en los últimos 5 meses y llamar a cualquiera y decirle: no querés salir, es tremendo, ¿no? No, sí, la verdad fue tremendo. Ay, me quedé un poco mal. Que te pasó. En realidad, después lo que pasó es que él me había agendado mal en el teléfono. Sí. Entonces no le había salido que era mi nombre. Ah. ¿Y vos qué bueno, te creías? Fueron unas cuantas horas, ponele 5 Perdón, horas. ¿Vos le creíste? Y yo me lo creí, no sé. Después seguimos saliendo, estuvo todo bien. ¿Y estabas realmente enganchada? ¿Te enamoraste? Sí, claro. ¿Duró? ¿No duró? No, duró unos meses. Convengamos que los chicos no son muy buenos inventando mentiras, así que es creíble en un punto. Y sí, yo me lo creí, está mal. No, chicos, un mensaje ahora para todos: agenden bien el número cuando se lo damos. Nos hieren mucho, la verdad fue terrible. Nos hieren. Sí, no, sobre todo. Estoy con Marisa, ¿no? Estoy con Marisa. Yo creo que los tipos son bastante frontales, digamos, son literales, ¿no? Es como que no la piensan tanto como las mujeres. Las mujeres como que nos hacemos más la cabeza, tiramos tal tipos, cual. Hacemos cuadros sinópticos de tal la situación. Cual, chicas. Y convengamos que por eso también es más fácil mentirle, ¿no? Por eso cuando nos inventamos nuestras cosas, en general siempre caen. ¿Por qué? ¿Puedo decir, Marisa, que sos bastante degenerada? Te lo digo ahora, y te lo digo ahora en realidad por otras cosas. Para mí es bastante ligera. No, yo opino igualmente que, igual que Marisa, igual que Esperanza, por ahí nosotros nos hacemos una idea sobre los hombres muy feminista, qué sé yo, sobre todo aquí entre nosotras, pero en realidad ellos no tienen tan malas intenciones. Es que, ojo, que hay tipos sensibles. Hay tipos buenos. No, hay algunos, sí, hay algunos sensibles. Y que en realidad no es que no te quieren demostrar todo, sino que quieren ir como lentamente. Chicas, ¿no? hay una mujer muy experimentada, sí, que nos quiere dar su opinión, que ya va a estar con nosotros en un minuto. Ah, buenísimo. ¿Quién es? Es sorpresa, chicas. Ay, bueno, buenísimo, genial. Bueno, a mí me parece básicamente que este tema, que es un problema para mí ya a esta altura de mi vida, es un problema, debería solucionarse fácilmente, y es como buscar como otras actividades donde depositar esa cuestión, porque no es otra cosa que adrenalina, ¿no? ¿Qué sería? ¿Ustedes qué opinan? Digo, no me parece que sea otra cosa que una energía, un plus de energía que uno tiene. Marisa, ¿qué opinas? Digo, me parece que es eso, ¿no? Buscar otras cosas. ¿Qué sería un deporte extremo, por ejemplo? Sí. Digo, algo así, porque realmente es que uno se enamora, no sé si uno se enamora, ¿de qué se enamora? Se enamora de esa cuestión de tener como el estar en estado de ebullición, sería estar en un estado así de... Claro, de la adrenalina, total. Claro. Entonces quizás un deporte extremo, otra cosa que no sea exactamente un tipo o una mujer, me parece que tiene que ver con otras cosas, no sé, me parece. Un programa de radio. O un programa de radio. Un programa de radio y ya está. Bueno, por eso se da acá. ¿No era la solución a la terapia? A todo. Sí. Bueno, pero es que se va uniendo. Es como que todo Es todo catártico. Y sí, no te queda otra, qué sé yo. A mí me ha pasado mil veces, por ejemplo, ver un tipo decir, es Dioniso. O sea, cualquiera, le veo los ojos y pienso que es el dios Baco. O sea, cualquiera. ¿Por qué? Digamos, ¿de dónde sale esa...? Sí. Chicas, tenemos a alguien acá en línea, a un invitado muy, muy especial. Hola, ¿qué tal? La vamos a escuchar. ¿Cómo estás? ¿Quién está ahí? Valeria Shapira aquí. ¡Wow! Valeria Shapira con nosotros en Como Toda Mujer. ¿Cómo estás, Vale? Qué emoción, gracias muy por bien. Llamar. Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, acá muy contentas con tu llamado. Sabemos que somos, que sos una mujer muy experimentada en el tema de los hombres, como hemos visto, así que queríamos tu opinión, Vale. Experimentada en el tema de los hombres. Bueno, si algún otro muerto tengo la ropa. Claro. Claramente. ¿Qué y este hombres? Tema de engancharse en la primera salida y quedar como enamorada, como una tonta, como una sonsa. Las mujeres somos medio pelotudas. Estábamos hablando recién con una amiga de esto, ¿no? Sí. Las mujeres tendemos a encandilarnos en una primera salida con cualquier señor. ¿Y por qué? En realidad, es porque tenemos algo de sotanita en el fondo. Yo creo que toda mujer, aún la más liberada, en el fondo es contra la sotanita. Sí, de una. Sí. Sí. Es así de simple, pero bueno, no sé, creo que es un tema hasta antropológico, ¿no? Sí. En el fondo de toda mujer sería el título de la película, se esconde una sotanita. Total, sí, de una. Vale, vos decís que hubo mucha más falda en nuestra infancia. No, creo que bueno, que la mujer de la época de nuestras abuelas viene formateada para formar una familia y tener hijos, aunque hoy no sea así, porque... No necesariamente una mina para realizarse tenga que casarse, ni tener hijos, ni nada que se le asemeje. De alguna manera la sociedad es como que en algún punto te condiciona. Sí, Valeria... Una quiere enamorarse. Sí, Valeria, te hago una pregunta porque a mí me pasa. Esperanza te habla, ¿cómo estás? ¿Sabes que ¿cómo a mí te va? Bien, todo bien. ¿Sabes que a mí me pasa? Me encanta lo que decís, me siento muy identificada. Y a mí me pasa a veces que en realidad es como que digo, bueno, tengo una carrera profesional que me va muy bien, que está todo bien, pero digo, dejé de lado todo eso, ¿no? Y es quizás ahí donde me pongo a pensar que me tiene que gustar el tipo sí o sí. Entonces, ¿cómo hacemos para nivelar esa cuestión intelectual con el amor, con el hombre, con los gatos, con el jardinero, la pileta? Digamos, ¿cómo hacemos? ¿Vos qué nos recomendás, no? Como... Nada, chicos, que vivan su propia manera, o sea, que elijan su propia manera de vivir y que les importa re poco lo que digan los demás. A ver, muchas hemos aceptado los convencionalismos sociales. Yo misma me he casado de blanco y demás, como wow, explicaba la moral y la buena costumbre. Hay que ver si era lo que mi manera de ser pedía. Pero bueno, había en Rosario hace 10 años que casarse, había que formar una familia. Yo creo que las cosas han cambiado hoy. Sí, claramente. Yo creo que si una se enamora, una quiere estar con la persona que ya que se enamoró. Pero de ahí, cualquier tipo con el que salís a tomar algo, ya verlo como un potencial marido, hay un trecho bastante largo, ¿no? Y las mujeres tendemos a dar esa segunda oportunidad porque es bueno, porque él, no sé, porque reúne los requisitos que tiene que reunir. Sí, ahora, ¿vos pensás que en realidad esta cuestión de Susanita la tenemos porque somos mujeres? ¿A los hombres les pasa también? ¿Son Susanitos? Digo, ¿existe ese concepto en los hombres? No, algunos hombres que quieren, hay hombres que quieren formar una familia, o sea, no todos son de esos caballeros de la noche, ¿no? Hay tipos que quieren formar una familia, que quieren encontrar una mujer para casarse y todo lo demás, ¿no? Yo creo las generalizaciones. Sí creo que nosotras como mujeres tendemos a buscar, a repetir patrones de conducta, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, la mujer que busca hijos de puta siempre busca hijos de puta, porque en el fondo no quiere engancharse. Y después está la otra que no viera y busca tipo para casarse, y así vamos por la vida hasta que un poquito de terapia y un poco de golpearnos la cabeza contra la pared nos va... Sí. Sí, como que uno va repitiendo la misma estructura, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que por lo general son psicópatas, qué sé yo. Y no puedo salir de ese lugar, como que siempre encuentro lo mismo. Tuya. No, pero no es cierto. No te preocupes, mami, que te quedan como 15 años de psicópatas que aprenda y busque un muchacho bueno. Porque es así, sí. Uno va repitiendo historias. Pero bueno... La idea es romper con eso, sí. Cada uno tiene que vivir su película, cada uno tiene que... hacer su propia experiencia y bueno, chicas, básicamente hay un secreto, que es aceptarse como a una es, porque creo que cuando una parte de la aceptación de uno mismo misma, decir, bueno, hoy quiero estar sola, hoy quiero formar una familia, que cuando uno no está haciendo las cosas por convenciones sociales la pasa mejor. Sí, no, de una. A mí lo que me da un poco de miedo en realidad es la convivencia, ¿no? Decir, bueno, si no tengo 500 metros cuadrados, ¿cómo vivo con un tipo, no? Ese bueno, miedo. Con plata es más fácil la convivencia. Yo no sabía, un periodista lo discutía, que sí. Más fácil es si uno puede vivir en cuartos separados en una casa en un country que vivir en un monoambiente con un tipo que te saca cinco minutos. Sí. Digo, también todos esos factores juegan. Hay que ser muy hipócrita para decir que la plata no importa, que todas esas cosas no importan. Sí, todo importa. Sí. Y uno tiene que buscar. Yo tenía una amiga que hacía listitas. ¿Qué hacía qué? Con listitas. Era un hombre con esos requisitos. Era un hombre, ajá, que sea profesional, que sea esto. Y en definitiva hay que hacerse una listita mental. Entonces, ¿para qué te sirves algo tipo Tierra del Fuego que nunca va a venir a vivirse con vos? Bueno, buscate una de tu ciudad, que tenga más o menos tu profesión. Es así, que a uno no va a comprar arveja y trae aceituna. Vale, aparte nos pasa a todos que a veces... Fíjate cómo McDonald's entra en nuestra vida en este momento. A veces uno pide grillé y te viene con condimento, ¿no? Y bueno, es así. Y a veces viene podrida también la burguesa. También está en uno elegir devolverla o comérsela como viene. Sí, claro. No, nunca hay que comer nada mal estado, chica. Lo que uno come tiene que ser de tercera categoría, que valga la meta. Totalmente, totalmente. Y de paso les paso el chivo, ya que están hablando del amor, acaba de salir mi nuevo libro que se llama justamente Quiero estar con alguien, ojalá me enamore. Sí, qué divina, lo conocemos. ¿Y cuándo sale y en qué editorial? Como son todos mis últimos libros. Después, bueno, para la otra que esté soltera también pueden comprar Los Enredados, que les enseña a levantar por internet. O sea, tienen un amplio menú para divertirse de verano mientras buscan al hombre de su vida. Bueno, eso me interesa, levantar por internet. Lo vamos a poner en el blog, ¿te parece? Y hacemos un poco de difusión de tus libros. Y bueno, muchísimas gracias por estar hablando con nosotras. Muy buenos consejos y nos encantaría seguir hablando. Quizás tomamos el té en la semana o algo, ¿te parece? Cuando quieran me llaman y bueno, entre a mi página también, mariashapiro.com.ar, ahí tiene la sección de mensajes, el que quiere escribirme y preguntarme algo por privada lo hace y lo vamos a contestar. Genial, bueno, vale, vemos que tu repetimos, muy concurrido. Repetimos la página, ¿cómo es el URL? Valeria Shapira con SCH, como te quería mi apellido, .com.ar. Dale, bárbaro, genial, vale, buenísimo. Yo tengo una duda antes de cortar con Vale, que es una divina. Vale, Santiago del Moro es el amor de mi vida. Perdón que declare esto al aire. ¿Estás soltero, Santi? No, convive con su novia, lamento decirte. Pero bueno, nada, qué sé yo, eso no quiere decir que algún día no se separe como tantos otros. Todo un tema, todo Valeria, un tema. Ay, Valeria, ahora que veo que sos como la gurú, se podría decir. ¿Te puedo hacer Rosarina como nosotros. Sí, te puedo hacer una pregunta, igual te llamo la semana en privado, pero te puedo hacer una pregunta así al aire para que la gente aparte lo pueda utilizar. Un tipo, ¿no? Está con una chica hace un año o dos, no sé, un año y medio, y te tira toda la onda. ¿Qué le dirías? Porque ¿cómo lo frenás? Porque yo yo no quiero ser segunda. Ahora, el tipo me gusta profundamente, pero ¿cómo hago para hacerle saber sin rebotarlo del todo, no? Mira, te voy a ser sincero, el tipo está aburrido de la que tiene casa, algo como tanto otro, necesita oxigenarse, pero si no prueba de tu hiladito, por decirlo metafóricamente, no puede saber si le gusta o no le heladería. Entonces dale un poquito para probar, ¿viste? Cuando va a la heladería, dice, quiero probar un poquito de la heladería. Bueno, está bien, una genia. Pero no es que vaya a dejar a ella, simplemente me quiero utilizar como para salir. No, tiene razón, Vale, que pruebe un poquito a ver si le gusta. A ver, en el 2009, viste, era el 2010, nadie utiliza a nadie. Tenés razón. Si le das tu heladito... Aparte con todo lo verde y la ecología y todo, qué sé yo, todo se recicla, me parece fantástico. Valeria, muchas gracias, un beso grande. ¡Wow! Un beso enorme. Te seguimos. Un aplauso, Vale. ¡Bravo! Gracias. Un beso grande. Chao, Vale, gracias. Chao. Marisa, te veo con ganas de decir algo. Qué genia, Vale. No, me re gustó. Valeria es lo más, Te sacó las dudas. Y me encantó esto. ¿Cómo era el libro? ¿Quiero enamorarme? ¿Cómo era? Ojalá me enamore, que ya está por salir su libro. Después, cómo encarar por internet también. Muy práctica, Valeria, me parece. Muy una chica muy vintage, una chica muy moderna. Sí, me parece que sí. Y ahora queremos presentar a un invitado que está acá, que le agradecemos mucho y que lo queremos mucho. Maxi Falcone es su nombre. Iba a decir Luis Falcón, pero bueno, es Maxi Falcone de Luis Brass Experience. Y en realidad muy buena onda, sí, Maxi es lo más. Y trajo un tema para pasar que no sé cuál es. Garbage. ¿Cómo es, Maxi? Hola, ¿qué tal? Oh, Maxi, ¿cómo estás? El tema de Garbage, Cherry Lips. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. You could make Roman gas when you go walking past, and in your hot pants and high heels, oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a modulada AZ desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Thank you. queríamos que nos cuentes vos qué esperanza que tenés tantas historias. Bueno, sí, la verdad que tengo muchísimas, por una cuestión de edad, nada más que por eso. Tengo una que es muy rara, me pasó como a los 18 años, que lo conocí en un cumpleaños de una amiga, cualquier cosa, la verdad que nada que ver. Y él me dijo, ¿querés que te alcance a tu casa? Y le dije, pero dale, ¿por qué no? ¿Era como una primera cita o no? No, era un viaje, digamos, era un viaje en auto a mi casa. Casual. Sí, era una comodidad para mí, en vez de un taxi, un auto. Sale del tipo, tenía un Mustang 67, con lo cual ahí ya empecé a enamorarme del auto. No sabía si era el auto del auto de él, de los sí, dos. De los dos. Y entonces agarró como un camino, esto era en Buenos Aires, agarró un camino por Villa Cariño, que es como un lugar en Buenos Aires donde la gente va a chapar. ¿Qué es Villa Cariño? Cariño es un lugar muy complicado. Complejo. Sí. Yo he perdido muchas cosas allí. En todas las ciudades. Pero eso fue como hace 20 años, era bastante más liviano. Y el tipo en la mitad de la nada de la noche para su Mustang. ¿Villa Cariño? Sí, y me dice, te juro, y me dice, ¿bajamos Esperanza un minuto? ¿A dar una vuelta? ¿A corretear paloma? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Era mucha oscuridad, pero yo estaba tan enganchada con esa propuesta exótica, con ese auto, con él, que tenía como un hop así medio rockabilly, qué sé yo. Y dije, bueno, dale, bajemos. Y entonces me dijo, tiremos... Perdón, Marisa. Ay, Marisa, léeme ese mensaje, Marisa. Léelo, por favor. ¿Quién te escribió Marisa? Es el flaco. ¿Qué dice? Es un chico que me está apareciendo. Flaco, yo sé que vos la vas de amigo, pero... ¿Cómo se llama? Pero no, amigo? No voy a... Marcelo. Mandémosle un beso. Flaco, yo sé que vos vas de amigo, pero no va. Lo nuestro ya sabes cómo es. No va. Ay, lo Dios siento. Me libre. Una declaración al aire. Me encantó. Es que me tiene loca. Te tiene loca, ¿no? Loca. Pero te tiene loca porque te gusta o... No, me molesta. ¿Te todo molesta? El tiempo. Me llama, me manda mensajes, no sé, es terrible. Bloquealo del Messenger. Quedó enganchado en el primer momento, ¿no? Me sigue molestando. Ay, es tremendo, bien. Es tremendo. La mejor frase para eso es decir, volví con mi ex. Ah, claro. Estoy confundida. Marcelo, volví con mi ex. Ahí está, muy bien. Ay, lo declaró. Bueno, sigo contando. Contamos. Bajamos del auto de ese Mustang genial, increíble, y de golpe el tipo me dice, bueno, tiramos una moneda al cerquito cada uno. Entonces tiramos una moneda cada para uno. Para pedir un deseo. Y entonces yo no entendía para qué, pero no me importaba porque yo estaba enamorada. Entonces yo, ¿viste cuando estás enamorada que haces cualquier cosa, no lo conoces y haces cualquier cosa? Entonces tiro la moneda y él tira la moneda y entonces le digo... ¿Y? Pero, ¿y entonces quién ganó? Le pregunto. Sí. No era una competencia, y entonces o sí. Me dijo, vos no entendías a qué estaba jugando. No entendía nada, pero no me importaba porque estaba tan tontuela que me parecía genial el programa de tirar monedas en un charco en Villa Cari. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Ganó alguien? Y me dijo, sí, ganamos una invitación a la cueva. Y le dije, ¡qué miedo! ¿Qué es la cueva? Y dice, porque tu moneda es de no sé qué y más lejos. Y digo, ¿qué es la cueva? ¿Querés que te la muestre? Bueno, le digo, dale, vamos. ¿Qué inocencia la tuya? Yo tenía 18 años. ¿Sabés cuántas veces me dijeron querés ver la cueva? ¿Sabés cómo terminé? No, pero qué sé yo, la verdad que estaba enganchada, estaba como... Rubia, vos moderás los comentarios. No, estaba como muy obnubilada, como se diga. Y entonces nos dirigimos a la cueva era la casa de él, y cuando entramos tenía como un santuario con un ataúd, y después más lejos tenía como un sillón de leopardo, y tenía una lámpara art deco, y más lejos una todo el combo llena de tules y arañas, porque al tipo se ve que le gustaban las arañas. Y yo no sé por qué, porque yo era una mujer, una niña muy normal, muy rosa. Todo me apasionó de golpe, el ataúd, la araña, el tul. Y entonces él Esperanza, me dijo... Esperanza, perdóname, pero sí. era una decoración de algún programa de Porcelio Olmedo, me suena eso. Que era que les había sobrado, que él era utilitario de algo así, las tenía, sí, así, pero parece. ¿Vos sabés cómo la arregló? Tal cual, era como una cosa así, ¿no? Era como de Mar del Plata, ¿no? Quiero que Marisa venga a todos los programas. Ay, sí, de una. Por favor, Marisa, por favor. ¿Y vos sabés cómo la arregló y dónde me enganchó definitivamente? Y yo dije, este es el hombre de mi vida. Cuando me dijo, en ese contexto... de horror, ¿no? Casi una película de Argento, una cosa rarísima. Me dijo, ¿te puedo dar un beso de oso? No. ¿Y vos qué dijiste? Me derretí de amor. Dije, no sé cómo es, pero si querés dámelo, qué sé yo. Debe estar bueno. Debe estar bueno. Hay que probar. Bueno, me dio el beso del oso y yo quedé súper enamorada, obviamente... no sé si lo puedo contar acá, pero bueno, había... ¿Dormiste en su casa? Sí, sí, sí, dormí en su casa, dormí en su casa en camas separadas, obviamente. Obvio. Y al día siguiente dije, bueno, me llamará, no me llamará, lo llamo, no lo llamo. Estaba tan enganchada, tan enamorada, y no sabía bien por qué, por el beso del oso, por las monedas, la por araña, la cueva, por todo. La araña, era todo, ¿no? El ataúd, qué sé yo. Y entonces, ¿a vos te copa el combo exótico? A mí, el combo exótico, insisto, me parece que es el que gana. Sí, de una. Y al día siguiente me llama y me dice, te voy a pasar a buscar. Y yo dije, oh, viajar en ese Mustang, me muero. Y aparece en un Corvette 68 en vez de 67. Ah, bueno, no te lo puedo amarillo creer. Yo le pido casamiento. Ay, Dios le pido mío. Casamiento. Cuando yo bajé en casa dije, me muero, lo amo, es el hombre de mi vida. Y veo de lejos, porque yo siempre fui un poco chicata, veo de lejos que hay alguien en el asiento de adelante y quedaba como un espacio en el de atrás, que es como esos autos que tienen dos puertas. Tenía una muñeca, una inflable, sí, posta, del tamaño natural, tamaño real, escala 1 a 1, con el cinturón de seguridad, y me dice, subí atrás que está Jacqueline adelante. Tenía nombre, te juro. Y ahí me enamoré. Tenías rulos locos como nunca. María, que usa Pantene. No, bueno, me enamoré más que nunca, pero igual se la pinché. Se la pinché porque me dio muchísimo. Me pareció como una. Es una competencia, chica. Claro. Sí, ¿y ahora, qué pasó? Porque él se capaz que se puso celoso, ¿no? Bueno, no me llamó por una semana. Claro. No, se la pinché, la deformé. Ahora, Esperanza la tenías fácil. Literalmente se la pinché. La tenías fácil, porque competir con una muñeca inflable es como más. Era fácil, bastante, ¿no? Fácil. Sí, sí. Pero, tipo, o bastante pareció complicado. No sé, el tipo me estaba como. No sé. Con una aguja se resuelve. Se la rompí con la uña. Ahora yo digo, esta cosa de los hombres de querer provocarnos al máximo para engancharnos y quedar ahí prendadas, ¿no? Porque yo estaba como loca, yo la amaba. Y claro, más porque que ahí nunca. Era peor. En sí. Una escena que era siniestra. Por supuesto que por una semana no me habló porque le pinché la muñeca. Y a la semana cae en casa, me toca el timbre y me dice, Esperanza, ¿puedes bajar? Y digo, ay, vos, ¿qué querés? Me dice, te traje un regalo para reparar todo ese daño que te hice, ese daño, porque en realidad lo pensé y sí, vos sos la mujer para mí. Y digo, ¿y bueno, qué sé yo? Y me trajo un leoncito de regalo. ¿Un león de verdad? ¿Un león? ¡Vivo! Diría Susana, chica. ¡Vivo! Y yo ahí seguía como enamorándome más y más y más, pero al mismo tiempo. Insisto, yo con te otro. Copa el combo freak. Me copa el combo freak, sí. Bueno, eso nos pasa un poco a todas, chicas. Sí. Ahora digo, ellos. Me parece que nos toman el tiempo y saben que el combo freak está ahí como latente en nosotras, como que en cualquier momento vamos a enamorarnos. Entonces me parece, vos que estás ahí, hombre, digo, ¿es necesario jugar a esto de ser tan psicópata, de engancharnos por ese lado? Digo, ¿por qué, no? Digo, ¿por qué jugar a George, el hombre de la selva? Bueno, él decía que era, entre otros, Aníbal Lecter, digo, no sé, se creía Julio César, o sea, se creía a mí. Tenía múltiples personalidades. Múltiples personalidades. Y bueno, estuvimos 4 años de novio. ¿Y 4 años siempre con él siendo él o iba cambiando así como de? No, éramos como 17 en la relación. Ah, pero yo era como la novia formada. Yo también tuve una relación con 17. Pero yo la amaba profundamente porque me enganché, el primer día me enganché, entonces duramos como 4 años y después no lo vi nunca más. Y hace eso es importante, ese dato que estás diciendo. Si el primer día te enganchás, eso puede condicionar de que la relación funcione para siempre o no. Yo creo que con la primera palabra, con la primera mirada y con la primera frase te das cuenta si el tipo va o no va. Y sí, porque si ya desde esa primera instancia vos ves que no funciona, es muy difícil remontarlo. No salís más, te llame y le decís mañana de mago monja, qué sé yo. Claro, cualquier cosa. Le decís cualquiera. Digo, y este tipo, bueno, me cautivó, qué sé yo, me hizo un montón de cosas. Nos separamos a los 4 años, claramente. Yo lo dejé por una escena que hizo tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, y me fui a Nueva York. Ah, bueno. Y ahí ya hay un poco más, hay me algunas historias York, más que... No, lo dejé. Y lo te fue a buscar. Y me fue a buscar en carruaje. Ahí fue cuando filmaste con Francella a un argentino en Nueva York. Ahí, sí. Ahí te conocemos. Y él, pues, sabes que me. Posta, esto me pasó, aunque no lo crea el oyente que. No, yo te vi en serio. Todo esto que estoy contando es cierto. Y él me fue a buscar en un carruaje, así como los que se alquilan. Y me tocó el timbre y estaba vestido con un traje, con un smoking y un habano. Y abrió el carruaje y me dijo. Nena. Y yo dije, no lo puedo creer, este tipo es un degenerado. Y volví a salir con él un tiempo más. Y después, bueno, nos separamos, obviamente, porque mi padre me hizo entrar en razón y me dijo, Esperanza, esta cuestión, me dice, te doy 2 consejos: o la cortás con él porque nunca va a cambiar, o te compro una ruedita con una varita con rueditas, porque ir y venir con cosas de su casa todo el tiempo es un bajón. Claro, no, aparte del hecho de entender que es un psicótico. Papá, tenés razón, bueno, nos separamos para siempre todo, y hace 2 años me lo encuentro en una situación muy extraña. Yo estaba con un auto de hace 20 años, el mismo, él estaba con su Mustang, y nos chocamos porque él se metió de contramano. Todo vestido de blanco. Es una relación como que está atravesada por los medios de transporte. Total, claro. Bueno, es que somos muy fanáticos de los autos los dos. Claro. Y entonces nos chocamos. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo primero que me pasó? Porque esa cosa que me engancho y muero de amor al toque, se persiste en uno más allá de que pasen 20 años. Chocamos. Chocó mi auto, chocó el de él, porque él estaba borracho, ebrio, peodo, como se diga. Y entonces, pum, chocamos y bajamos, y en vez de decirle, che, loco, dame el número de tu seguro, bancame el auto, nos abrazamos profundamente. Ay, no, qué historia, esperanza. Y él me dijo, ¿cuánto amor? Seguís usando el mismo perfume de siempre. Ay, no. Dios mío. Yo soy alérgica y no uso perfume. Le dije, degenerado. Es no el olor, perfume. Es el aroma de mi piel. Y me dijo, es que tengo ese olor tatuado en mi cabeza. Ay, y bueno, Dios, en fin, le dije. Mariano ya dice que renuncia a la radio, ¿no? Sí. Y bueno, y digo, le va a pedir casamiento, ¿no, Mariano? No, todo esto es real. Digo, ese enganche que uno dice, no, me enganché y muero de amor, ¿persiste en el tiempo? No sé, llámanos al 411-2623 y contanos, ¿qué pasa? ¿Persiste o no persiste? Yo no lo hago. Si hay piel en la primera cita, ¿lo hay para siempre? No, definitivamente no. Yo... Thank you. Igualmente apenas salgo acá me está esperando para la primera cita, así que le dije que llegue 5 minutos tarde. Ah, en el aire, chicas. Bueno, queremos hacer unas recomendaciones para este fin de semana y quizás, sí, tener una cita, engancharte y morir de amor, ¿por qué no? Hay un festival que se llama Tropofanía, que va a estar hasta el día domingo, en el cual, bueno, Esperanza y Saja vamos a estar hablando el día domingo a las 19 horas. Vamos a dar más información en el blog sobre el festival. Y también hay una fiesta que organiza la gente de Matilda, ¿no es cierto? No, nada que ver, hermano, me quedo un poco. Sí, el viernes. Hay un festival del... No soy de acá. Sí, es un sello virtual que se llama Soy Mutante. Ajá. Pueden ir a escuchar, van a tocar los Daddy Rocks. Va a ser en Moreno 4 al 477. Ah, y algo muy importante. Va a ser el viernes. Y sí, también el sábado en el Café de la Flor está la Love Pop Party, ideal para enamorarse. Enamorarse ya con ese nombre. Y queremos anticiparles que ese día vamos a ir las 4 y Marisa también. Y Marisa que ya también vaya. A firmar autógrafos. Vamos a firmar autógrafos y vamos a hacer una sesión de fotos en vivo con gente del boliche, claro, para nuestro próximo web flyer, así que si querés estar y estás por ahí, enganchate, somos todas divinas, seguinos, fíjate en el blog, y me parece que no sé qué más hay, pero y este fin de semana, sí, hay que salir, buscar, hay muchas fiestas, cualquier lugar es propicio igual, para mí hay que destacar eso, el lugar no importa. ¿Vos crees, María, ustedes creen que, digamos, diciembre, que es un mes como tan denso, es para engancharse y morir de amor, de golpe? Bueno, ¿no? Yo opino que diciembre, todo lo que es noviembre, diciembre es un mes de ruptura, porque sí, no para tirar malos ánimos a la gente, sino sí, porque es una etapa donde uno se abre, hay una apertura mental, espiritual. Eso se va remontando más o menos luego de Navidad, enero, febrero, cuando uno retorna de las vacaciones. Sí. Entonces ahí uno se sienta de vuelta en la ciudad y dice, a ver qué onda, qué pasa, que el chico que me llamó hace 4 meses, a ver si lo llamo, a ver qué pasa. Pero esta es una etapa de ruptura. Bueno, pero también de ruptura y también si estás ahí como medio con ganas de algo, qué sé yo, enganchate y morí de amor, sí, ¿por qué no? Y en el próximo programa, el jueves que viene, a las 23 horas, en Como Toda Mujer, FMAZ 92.7, obvio, porque lo estás escuchando, vamos a seguir con un tema que se engancha, porque vamos como enganchando, ¿no? El primero fue la primera cita, después es Me Enganché y Moro de Amor, y el próximo va a ser sugerido por un oyente así, fanático nuestro, va a ser Gracias, Me Enganché a Gonzalo. Y es un nabo. O ¿qué sea, hago ahora? ¿Qué hago? Así que, bueno, empezá a seguirnos por el blog, que está buenísimo, que y la verdad, ctmradio.blogspot.com. E intercambia sobre este tema, sobre el primer tema de la primera cita y sobre el próximo, que es Me Enganché y Él es un Nabo. Vamos a dar los 10 pasos para dejar un hombre en 15 minutos. ¿Cómo es? Y los vamos a dar el próximo programa, chicos, no se lo pueden perder. ¿Yo te puedo anticipar uno? Uno. Cuando él se engancha con vos y muere de amor y vos no te lo aguantás, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? Lo que hago yo. Hablar sin parar. Sin parar y sin filtro. Y te vas a quedar sin amigas también. Me muero, chicas. Bueno, un beso grande. Las 12. Gracias a todos los oyentes. Nos gracias especiales a Valeria Shapira desde Buenos Aires, que bueno, nos llamó. A Maxi Falcone. Una oyente Falcone del programa. A Maxi Falcone. A Marisa. A Marisa. Marisa. A Saja, Saja, que es lo más. Y a Mariana. Que lo con lo esa más remera, París y yo, Giro, a, cero, no sé. A Mariana ya le invitamos a la primera cita, ya está invitado. Qué divino. Saja musicaliza. ¿Te puedo decir algo? Sos un degenerado. Yo voy a volver, chicas. Yo me encantó el programa, me siento cómoda. Sí, voy a volver. Voy a volver y quiero hablar del próximo tema porque tengo mucho para contar. Tengo. Yo me deshago de los nabos como el nabo este que me estuvo mandando un mensaje recién, así que les voy a contar, tengo un unos tips. Sí, es un desubicado. Así que tengo mucho para contar, bueno, chicas. Y en el blog nos vamos a seguir. Seguro. Escribí, puedes dejar comentarios. ¿Vos sabés que me encanta cómo te queda ese rubio? Ay, gracias. Sí, me parece que con ese rubio uno se engancha siempre. Las rubias enganchan más que las morochas. Obvio, amor, te lo digo yo. ¿Por qué sos rubia, nena? Escúchame, hay un especial en E! Entertainment Television que se llama Las rubias se divierten más. Bueno, incluye Paris Hilton, todo lo que es. Esta chiquita, ¿cómo se llama? Pam Anderson. Bueno, etcétera, ¿no? Las rubias se divierten más. A Marisa y a mí no nos pusieron, ¿no? No, amor, suerte. Vamos a estar y ya casi como... Somos más del under. Después de esto, mirá. a la fama. Sí, directo. Dice que la fama aturde, pero es linda. Es maravilloso. Aparte, los... La fama aturde, pero es linda. Ya hay tres chicos acá en la parte, digámoslo ahí. Son para mí y para la rubia. Así que ya está. ¡Ay, y los rubios! ¡Los comparten! ¡Partimos de las dos! Bueno, dale, dale. Ligeras la rubia. A vos, que estás ahí, no seas sonso, dale. Enganchate y morí de amor. No seas malo, dale. Y si querés... la salida. Marco Antonio, ¿me estás llamando o no? Qué degenerado. Cortale, no estoy. En serio, cortale. Cortale. Como aquella y usted, como toda mujer, desconfiada yo soy, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero mil cosas, como toda mujer, como toda. Prohibida de nadie, como toda mujer.